Primero te saluda José, acá Mingo está haciendo unos arreglos técnicos y ya te está saludando también. ¿Cómo andás, José? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, José, y para Mingo también. Hola. ¿Cómo estás? ¿Lo escuchás? Sí. Yo no lo escucho para nada. Bueno, te sacamos al aire en primer lugar para felicitarte. No me digas, qué bueno. Porque yo tuve oportunidad de hablar con vos hace casi un mes atrás y yo recuerdo cuando te preguntamos... ¿Qué te parece Pacquiao Márquez? Me dijiste, guarda con Márquez. Y en realidad fue la única persona dentro del ambiente de los que hablé que me dijo que le daba opciones al mexicano. Mira, estaba tan seguro que le aposté casi $300 a Pileta. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema, porque Pileta me dice, no, técnicamente ganó Pacquiao. Y yo le digo, sí, pero yo impugno la apuesta, porque fue un robo descarado, entonces deberíamos dejarla desierta. Pero no, la verdad que más allá de eso, yo le tengo mucha fe y me parece que pelea, es el único tipo que le encontró la vuelta de pelear a Pacquiao, porque es un tiempista fabuloso, tiene las piernas, no las piernas más explosivas, pero sí las piernas más inteligentes del boxeo mundial. Es un tipo que camina extraordinariamente para atrás y para adelante. Un contragolpeador fantástico, lee como nadie los tiempos de una pelea. Y bueno, y eso se le complica a un tipo como Pacquiao, que por otro lado creo que no tuvo su mejor noche tampoco, pero que es conocedor de que si se va muy para adelante se va a encontrar con contragolpes importantes, ¿no? ¿Cómo te va, Sebastián Mingo? ¿Cómo andás, Mingo? ¿Todo bien? Bien. Sí, lo que pasa, aparte, lo desdibujó totalmente a Pacquiao. Un momento que la cara de Pacquiao daba la impresión de no saber qué hacer, cómo agarrarlo ni para dónde ir. Yo no entiendo estos fallos. En una pelea que es de fácil lectura. Acá, Márquez, por lo menos de 2 a 3 puntos, tenía fácil. Yo pienso que sí, pero bueno, qué sé yo. Mira, es difícil para nosotros los que estamos en el boxeo. Es muy difícil poder comprenderlo para nosotros, porque significaría la admisión, si realmente analizamos todo en profundidad, significaría la admisión de que estamos en un negocio corrupto más que cualquier otra que podamos pensar. Entonces, la verdad que uno dice, pero jueces experimentados no pueden cometer errores. ¿Qué pueden haber visto? ¿Cómo un jurado como Trowich le puede haber dado 4 puntos de ventaja a Pacquiao? Entonces uno dice, bueno, no, los jueces estadounidenses tienen como un preconcepto de que suelen favorecer al agresor por sobre el contragolpeador, pero así y todo estarían fallando la primera premisa del boxeo, que es cómo se falla un round, y lo primero es la eficacia. Lógico. Pero igual no me sorprende mucho, porque también durante mis 8 o 9 años de trabajo en la Asociación Mundial de Boxeo hacíamos seminarios y la verdad que sin hacer nombres, pero yo me encontré con algunos jueces de renombre que cuando tenían que justificar cómo se fallaba un round, decían cualquier disparate. Y entonces yo decía, bueno, acá realmente está el problema, tienen que volver a la escuela primaria varios, ¿no? Varios. Pero bueno, siempre estamos en esa franja tan estrecha y tan ambigua entre la sospecha de corrupción y la sospecha de ineptitud. No sé, es muy difícil para nosotros y para el público en general, por supuesto, admitir que la verdad que lo que hay no es bueno, ¿no? Sebastián, con respecto a la pelea, ¿no te pareció un error estratégico de Nacho Beristain no decirle a Márquez que se jugara en esos 2 últimos rounds, que muchas veces son los rounds de campeonato, más allá que venía ganando bien? Puede ser, pero lo que pasa es que me parece que eso no, esos últimos 2 rounds, y si así fuere, me parece que no puede opacar la estrategia brillante que hizo, que seguramente habrá delineado el propio Beristain, ¿no? Y que también la ejecutará Márquez. O sea, en definitiva, hay que poner en la balanza los 12 rounds. Y por como vi que venían vi las tarjetas, me parece que ni ganando los 2 últimos rounds se le... Claro, Robert Hall le iba a dar ganador y le hubiera sido dividido en vez de... Y bueno, pero de todas maneras estaríamos en lo mismo, estaríamos diciendo que Pacquiao ganó por... Exactamente. Bueno, pero aparte, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno habla que los 2 últimos rounds son de campeonato. No olvidamos que son los 2 últimos rounds de 10 anteriores. Claro. Y que no son pibe, estos son peleas terribles, no son peleitas. Es fácil, yo también digo, pucha, estos últimos rounds, pero hay que pensar que son los dos últimos rounds. Bueno, pero, y los 10 anteriores fueron tremendos. Pero hay casos, por ejemplo, el caso del chino con Morales, en los dos últimos rounds dio un vuelco impresionante. Sí, en realidad el chino Maidana le había ganado con mucha claridad los 4 primeros asaltos. Sí. Pero, ves, nosotros estamos diciendo eso y, sin embargo, 2 de los 3 jueces vieron el tercer asalto a favor de Morales. Claro. O sea que, en realidad, pero bueno, me parece que esa fue una pelea así, mucho más pareja, y que, bueno, digamos, la garra, el corazón y el hambre del chino Maidana pudieron, y la fortaleza física, por supuesto, pudieron doblegar esa paridad que existía hasta el 10º round, y me parece que, bueno, más allá que los mexicanos seguramente piensan otra cosa, lo cierto es que no quedaron tantas dudas. En cambio, en esta me parece a mí que era clara la victoria, sí, de Márquez. Nosotros vimos la pelea en la casa de Huguito Basilota con un pivote, con otros amigos ahí, con Mariano Carrera, y la verdad que salimos indignados. Era como una cuestión ya de asco, de decir, ¿para qué perdimos el tiempo mirando esta pelea, que ya traían las tarjetas, o daba la impresión de que las traían dibujadas ya las tarjetas? Sí, sí. Pero bueno, por lo menos le queda el consuelo de haberse ganado 8 o 9 millones de dólares. Claro, claro. Y Aaron, que por favor le pedía que trate de estar tranquilo, porque fue a hablarlo para decirle, bueno, abiertamente, Aaron, la cara decía, bueno, perdimos, tenemos que decir que ganamos, pero perdimos, y a Márquez, por favor, para que no declare cosas fuera de lugar, ¿no? Tal cual, ni bien terminó la pelea, se le arrimó al oído y le dijo, quédate tranquilo, no hables mucho, que hacemos la cuarta. Exactamente. ¿Habrá cuarta? ¿Qué pensás, Sebastián? ¿Se puede llegar a dar la cuarta, no? Y yo no sé, porque me parece que Bob Arum es el estratega más importante quizás que tuvo la historia del boxeo. En la eterna comparación con Don King es el carismático, es el más creativo quizás haya sido, pero Bob Arum es el más inteligente. Y me parece que esta cuestión de hacer una cuarta pelea con Márquez puede representar también una herramienta de negociación en función de la pelea entre Pacquiao y Mayweather. O sea, en pocas palabras, es como que es un ancho que tiene ahí en la manga, como para que no lo presionen con el tema de Mayweather, o por lo menos para no llegar en inferioridad de condiciones a la mesa de negociaciones. Claro. O sea, si no me dan lo que quiero, si no me dan lo que yo pido para la pelea de Mayweather y Pacquiao, entonces ya no me interesa y hago la pelea de Márquez y Pacquiao 4, ¿no? Exacto. Sebastián, tenemos pocos minutos. Con respecto al chino, decinos, ¿cómo están las negociaciones para el próximo combate? Esperando, teníamos que esperar justamente la pelea, que pasara la pelea de Pacquiao, porque es como que todo se reacomoda en función de una posibilidad de que Mayweather y Pacquiao puedan pelear. Yo estuve reunido personalmente con Richard Schaefer, del gerente de la Golden Boy, el 15 de octubre. Nos dijo que la idea es que Maidana tenga una pelea grande en febrero. Estamos a la espera. Por el momento no hay rivales. Eric Morales se la pasa diciendo que nosotros no quisimos aceptar la revancha. Eso es mentira. Él es el que no quiere pelear. Eric Morales no quiere pelear con Maidana, esto está claro. Él quiere hacer una peleita suave en enero y tiene todo el derecho del mundo, pero una lástima. Y después hay varios nombres dando vueltas, Humberto La Zorrita Soto, el propio Robert Guerrero, que dice que en marzo ya va a estar para pelear. Y bueno, y si no, otra posibilidad que barajamos también es la de subir al peso welter. De hecho, Paul Malignaggi lo desafió al chino Maidana, nosotros aceptamos el desafío, pero la Golden Boy no estaba interesada y han de tener sus razones. Hasta el momento seguimos en la dulce espera, pero entrenándonos, esta es la diferencia, ¿no? El chino Maidana se está entrenando, si Dios quiere la próxima semana ya llega su preparador físico de Puerto Rico, Penza García, y bueno, para que no nos sorprenda una oferta de último momento, como suele suceder, que nos agarre bien preparados, ¿no? Claro, hay una categoría picante realmente como la welter, donde hay buenos valores, ¿no? Y sí, la verdad que sí, aunque en realidad se trata prácticamente de las mismas figuras que estaban en superligero, porque digamos, más allá de André Berto y por supuesto de Mayweather y Pacquiao, el resto son todos los que Devon Alexander, Víctor Ortiz, el propio Paul Malignaggi. Me parece que son todos los que suben por una cuestión de decantación propia del físico. Así que no descartemos, yo pienso que podemos llegar a ver al Chino Maidana de repente a mediados de año haciendo su debut en el peso welter. Y para los que lo conocemos desde hace unos años y que vemos sus entrenamientos desde hace 4 o 5 años, sabemos que el pico mayor de rendimiento y de fortaleza física en guanteos del Chino Maidana, esto pocos lo saben, es cuando está pesando alrededor de 67 kilos y medio. Así que yo creo que él, con un muy arduo trabajo de musculación que lleva mucho tiempo, puede llegar en una excelente condición de fortaleza física a los 66-600, ¿no? No, mirá vos. Igualmente, por ahí si aparece una oferta para una de las peleas grandes, ahí está el Chino, ¿no? Sí, como el mismo Schaefer nos decía, Maidana es un tipo que no tiene problema en pelear con nadie, y nosotros tenemos los pies sobre la tierra en el sentido de que son categorías muy competitivas. Las peleas grandes por algo involucran a primeras figuras de primera línea, y se pueden ganar y se pueden perder, hay que ser realistas. Mohamed Ali no hay más. Por ahí sacando a Mayweather, ¿no? que creo que está por encima de todo. Me parece que el resto son todos vulnerables, son todos seres humanos, y entonces hay que aceptarlas y hay que estar en la elite del boxeo preparado para no hay que decir que no, siempre y cuando la oferta sea acorde con la envergadura del desafío, ¿no? Seguro, una buena bolsa. Claro. Eso viene bien. Igualmente, o sea, el rival siempre está en el entorno de Golden Boy, o por ahí se pueden llegar a cruzar las promotoras. Mira, yo sigo pensando que es una opinión muy muy, muy mía y que también es compartida por mucha gente, pero a mí me parece que no se pueden ni ver Golden Boy Top Rank, específicamente Schaefer y Bob Arum. Y entonces esto traba esta dificultad personal que hizo eclosión por el problema que tuvieron con el contrato de Pacquiao y demás, que ahora no viene al caso explicar en detalle, pero traba todas las negociaciones, a tal extremo que tuvieron un acercamiento hace poco, y Arum, me contó Schaefer que Arum le ofreció $150,000 para una pelea entre Bradley y Maidana. Sí, sabíamos. Lo cual es lo mismo. Era todo para decir yo le ofrecí a Maidana. Claro, era una irrisorio, una bofetada, ¿no? Claro, es ridículo. Entonces, claro, es lo mismo que le hubieran ofrecido, qué sé yo, $200,000 a Pacquiao para pelear con Mayweather. Es ridículo, las cifras que se manejan acá son otras. Así que yo veo muy difícil, y es una pena, y mucha gente en el negocio del boxeo está lamentando esto, porque evita la concreción de peleas buenísimas. Top Rank tiene a Bradley, tiene a este chico Alvarado, que hizo una pelea muy buena el otro día, tiene a Bam Bam Ríos, a Brandon Ríos, que quiere subir a las 140 libras, y todos esos serían potenciales grandes rivales del Chino Maidana, pero la verdad es que no creo que sea posible. Así que, como bien decís vos, me parece que va a quedar todo circunscripto al entorno de Golden Boy, que son más o menos estos boxeadores que hemos nombrado, ¿no? Guerrero, Ortiz, Malinazzi, ojalá fuera Mayweather, pero bueno, ese está por ahora fuera del alcance, aunque no del todo, ¿por qué no? Porque todo puede pasar. Y sí, si le dieron en realidad la pelea al boxeador que Maidana había acribillado, como Víctor Ortiz. Por eso, acá hay que estar atento a la jugada. Hay que estar muy atento a la jugada y siempre disponibles y bien entrenados como para estar a la altura de las circunstancias. Bueno, Sebastián, se nos va la hora, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por todo y seguiremos estando al habla con vos, como siempre. Les mando un abrazo y gracias a ustedes, como siempre, y a las órdenes para lo que necesiten. Y un abrazo al Chino.